Una película que habla del oeste pampeano es Las Apariencias. Y vamos a hablar ahora con Nicolás Onischuk, que es el director. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo andás? Hola Juan Pablo, buen día, gracias por la comunicación. Bueno, contame cuál es la expectativa. Ya la estrenaron en algún lado, es una película que estuvo recorriendo festivales y demás, pero supongo que también es algo especial estar en un territorio cercano a lo que pretende contar y describir la película. Te escucho a vos lo que tengas para decir de tus expectativas y tus deseos. Sí, la verdad que es una experiencia hermosa poder traer la película acá a Santa Rosa. Como vos bien decías, nuestra estrategia un poco fue generar un recorrido internacional primero y latinoamericano para después desembocar en La Pampa. Las producciones audiovisuales independientes cuesta mucho posicionarlas en el mundo y más desde nuestro territorio. Creemos que nuestras raíces y nuestra identidad pampeana pueden atravesar las fronteras, creo que se pueden entender en otros países y que nuestro arte puede dar una mirada distinta. Así que nada, estamos muy contentos. La verdad que para nosotros el encuentro en una sala de cine es sumamente importante, ya que van a venir algunos de los protagonistas de la película, va a estar de moderador Sergio Di Matteo, la entrada es libre y gratuita, sobre todo en el contexto en el cual está atravesando la cultura y el cine, así que las mayores expectativas tenemos. Bien, cuando tenés que contar la película, alguien te pregunta de qué la va esta película, ¿qué decís? Mira, yo recién acabo de hacer una nota y una de las cosas que me gusta resaltar de la película es el concepto de la resistencia, ¿no? Creo que es una película que habla de puesteros que trabajan en el día a día en un territorio hiperhostil, donde ya no pasa el río Atuel, donde sus condiciones de vida se ajustan a una ideología y una manera de vivir muy distinta a la que conocemos hoy en día. Me parece que es una resistencia anti el sistema, digamos, y de otra manera, esta manera de resistencia también tiene que ver con una forma de producir cine, ¿no? Un cine independiente, no canónico, donde trata de visualizar la vida de los puesteros a través de una atmósfera bastante onírica, por así decirlo, y poética, reflejada en su día a día. Y con las extrañezas que vienen al caso con respecto a las creencias, ¿no? que tienen ellos, y esa traducción de sentido en imágenes y sonido de esos testimonios que ellos amablemente nos fueron brindando día a día a partir de las distintas entrevistas que íbamos haciendo con ellos. Te pregunto para que me cuentes si es que no arruina el momento de alguien que quiere ir a ver la peli, pero ¿por qué se llama Las Apariencias? Las apariencias se llaman porque ellos hacen referencia a las apariciones que hay en el campo, como las apariencias. Entonces, ahí hay como una distorsión, digamos, de la palabra y su significado, y a nosotros nos parecía propicio poder darle este nombre que me parece que maneja una metáfora y un tinte y un tono que va con el relato. Buenísimo. Sí, recuerdo, ya lo hemos explicado, yo te lo preguntaba, el público se renueva, ¿viste? Lo hemos conversado en otras charlas. La película circuló por varios festivales, decía en la introducción. Contanos un poco cómo fue esa experiencia y por dónde anduvieron y con qué repercusión. Mirá, la película tuvo su premier mundial en Indonesia, que esa, bueno, es un poco cuando nos comunicamos nosotros y hablamos. Después estuvimos con la premier internacional en Dinamarca, en el CPH Docs, que es uno de los festivales más importantes de cine documental a nivel mundial. Después estuvo en Austria, en Viena, y después ya empezó el recorrido latinoamericano. Estuvo en Colombia, en el SanFici. En Ecuador en Cámara Lúcida y en Perú en Lima Alterna. Y después ya desembocamos en Buenos Aires en el Festival Internacional de Cine Documental, el FIPA, que nosotros habíamos tenido la etapa de laboratorio Work in Progress en ese festival y teníamos como pautado el estreno nacional ya en ese festival. Y hace poquito estuvimos acá en el Festival de Colonia Santa Teresa, tuvimos la posibilidad de hacer apertura al festival. Así que muy contentos y para seguir el recorrido, más allá de esta proyección acá, el viernes, la semana que viene, la película va a estar en el Festival de Río Grande, de Tierra del Fuego, y después va a seguir en el Festival de Santiago del Estero, Bien, la próxima semana. contabas que este viernes, que está en el Millennium, vamos repitiendo, es ¿a qué hora es? 21 a 30 horas. No, está citada la gente a las 9:30, Eso. a las 21:30, con un cóctel de bienvenida y poder conversar ahí un poquito. Eso te iba a decir, Y te iba a después. preguntar, ¿qué tienen pensado? Porque te escuchaba decir que va a estar Sergio de Mateo. No sé si dijiste moderador o, bueno, sea el rol que tenga que ser. Digo, ¿cómo es escenográficamente esto dónde va a ocurrir? Esa charla, no sé si es previa, posterior, ¿cuál es la idea? No, primero se recibe a la gente en la antesala del cine. Vamos a tener un cóctel de bienvenida. Luego vamos a hacer una pequeña introducción con el Marco. Sergio de Mateo va a estar ahí conmigo y con Gastón de la Serna. Bueno, va a estar todo el equipo presente y algunos de los protagonistas. Bien. Brevemente una introducción para dar paso a la película. Y una vez que sea la proyección, sí habilitamos el espacio de Q&A, se llama, que es un espacio de preguntas y respuestas con la gente y para que un poco los protagonistas, parte del equipo, podamos ahí tener un ida y vuelta con la gente y conversar un poquito después de ver la película, ¿no? Obviamente. Bien, no, lo nombraste a Gastón de la Serna, que es el productor ejecutivo. ¿Quién más va a estar, si es que ya lo tienen claro en esa posible conversación? Va a estar, bueno, Belkis Martín, que fue la directora de fotografía y también productora de campo, que también le agradezco un montón porque toda la difusión también forma parte del trabajo que hizo junto a Gastón de la Serna. Después va a estar Guido Rossetti, que hizo asistencia de dirección, Matías Alabardo, no me quiero olvidar de nadie, ¿viste? Pero Bueno. Matías Alabardo que hizo colorimetría, pero casi todo el equipo presente. Y después del elenco estamos todavía coordinando con la Secretaría de Cultura para que vengan los posteros, algunos de los posteros, todavía no te puedo confirmar quiénes, porque estamos ahí todavía viendo, pero sí va a haber varios de ellos seguramente. Y bueno, y después toda la familia que formó parte de la película, ¿no? Y que nos apoyó siempre. Estamos conversando con Nicolás Onichuk, el director de Las Apariencias, que se proyecta este viernes en el Cine Millennium. Nicolás, un poco lo venís diciendo cuando contás el proceso, pero te lo pregunto más concretamente, ¿qué pensás, qué opinás de este momento socioeconómico, político, artístico, cultural y lo que le toca al cine en esta andanada libertaria? Bueno, es un momento sumamente complicado. Recién te decía, ¿no? El concepto de resistencia en relación a la película y creo que toca un poco eso, ¿no? Es un momento para, sobre todo desde el lado audiovisual, ser reflexivos, ser pensantes, no salir a decir cualquier cosa, tener paciencia, juntarse, generar comunión con otros pares y buscar alternativas, salidas. Ya que bueno, el Inca está atravesando un momento de vaciamiento absoluto y no se han producido prácticamente películas, entonces en ese sentido estamos declarados en un estado de emergencia y creo que bueno, que la salida es colectiva, es unirse y buscar cómo poder llevar nuevas ideas a la pantalla a partir de nuevos apoyos. Me parece que en ese sentido el gobierno de La Pampa, más allá de que no hay una industria del cine específicamente, siento que siempre hay apoyo y está ahí presente, escucha, tanto de la Secretaría de Cultura como de otros ministerios. Así que bueno, para mí la salida tiene que ser por ahí, a no bajar los brazos y seguir metiéndole, ¿no? Nicolás Onichuk, gracias y si quedó algo por agregar, te escuchamos. No, agradecer a vos y a la audiencia. Los esperamos a todos el viernes a las 21:30. Va a ser un momento lindo de encuentro. Creo que también esto de la resistencia de ir a una sala de cine tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como salir de las casas, estar ahí, encontrarse con el otro, conversar, intercambiar, ser reflexivos del momento que estamos atravesando. Y creo que eso es sumamente importante. Gracias de vuelta. A vos. Hasta luego. Nicolás Onichuk es el director de Las Apariencias. Es la película que se va a proyectar este viernes desde las 9 de la noche. Cuenta relatos de puesteros del oeste, sobre todo, del oeste pampeano. Ahí aparecen Daniel Cabral, Guillermina Cabral, María Salinas, Alipio Mancini, Celia Mancini, Mercedes Badal. Es un documental que va a estar. Que ya recorrió varios lugares del mundo, anduvo por Europa, anduvo por Asia, por América Latina, y es el turno de Santa Rosa.